Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Qué tal amigos, hermanos de la patria grande? Ya empezó los teléfonos a sonar, arrancó el programa, es eso. Pero gracias también a nuestra colaboración, a nuestras colaboradoras que están permanentemente monitoreando todo. Vamos de nuevo, una vez más, a hablar con el compañero, el hermano de Bolivia, Mauricio Berbetti, a ver qué es lo que nos tiene para decir en este caso del Comité Cívico de Santa Cruz, principalmente, que es de la ultraderecha, quien está poniendo trancas al gobierno, al igual que el sector revista de El MAS y PCP, poniéndole trancas al gobierno permanentemente. A ver, ¿qué es el Comité Cívico? Bolivia tiene que seguir el seguimiento a las mafias. ¿Por qué son mafias? Cuando ven sus discursos, hablan desde un partido, hablan desde una posición que no les ha dado el pueblo. El Comité Cívico sirve para lavar dinero, sirve para el narcotráfico. Hace tiempo el Comité Cívico son narcotraficantes. Y se los digo, lavan dinero. Y los empresarios que están ahí alrededor son los más esclavizadores. En la cámara hotelera a los trabajadores lo hacen trabajar más de 8 horas y no les pagan. Aparte que abusan a las personas que trabajan ahí. En la cámara de agricultura o la CAINCO, como se llame, se dedican a explotar esos campesinos. Esa gente que trabaja en la CAINCO, los empresarios los tienen de sol a sol. Entonces, sin beneficio, les han reducido incluso el sueldo cuando estaba Yanine Áñez. Se han beneficiado de plata y nunca han repuesto para la gente. Ese es el Comité Cívico, un órgano mafioso. Pero más allá, vean las cooperativas. La mafia que está ahí, la mafia que está en la gobernación, han creado un tubérculo vicioso. Ese tubérculo se llama tumor en la sociedad. Es como el camba con el coto. Cuando decían, ese camba tiene mucho coto. Pero esa palabra en Santa Cruz, mi abuelo decía, ese camba tiene mucho cuello y mucho roba. Y tanto que ha robado, se le ha hecho el aculico de dólares verdes dentro de su cuello. Es el coto. Siempre han sido mafiosos. Si ustedes hacen el nuevo presidente del Comité Cívico, investiguenlo. ¿Cuál es su negocio? ¿A qué se dedica? Y no vayan a tener mucha sorpresa, porque estos están ligados al narcotráfico. Bueno, como vemos, Mauricio está dando temas sumamente importantes. Pero Mauricio, ¿qué más tenés para decir justamente de todos estos temas tan importantes y que, por suerte, están saliendo a luz? Lo vamos a tomar con humor la política. El Comité Cívico se ha convertido en la década del 70, es cuando se inicia. Hay un libro, El Arte de los Represores, escrito por un boliviano, creo que es potosino o urbano. ¿Cómo nace el Comité Cívico? Nace a través de la DINA, el departamento de inteligencia, que en ese tiempo que tenían norteamericanos y todo eso. El Comité Cívico era los paramilitares de los hijos de la alta clase social de la ultraderecha. ¿Ya? En otras palabras, eran los privilegiados. Estos hijos iban a ser los futuros políticos o presidentes de la República de Bolivia. Fueron adoctrinados y después lo llevaban a Estados Unidos a las escuelas ciencias políticas de la ultraderecha de Estados Unidos, donde les enseñaban a asesinar, matar. Previo antes, estos fueron asesinos en el gobierno de Banzer. ¿Y a quiénes mataron? Aquí no solo mataron a gente de la izquierda, sino también a gente de la derecha que era progresista, que pensaban diferente, ya no depender de Estados Unidos. A esos también se los limpiaron. Entonces, todos aquellos que no estaban bajo la orden de Estados Unidos eran limpiados. Después también a los humanistas, que era una corriente que estaba en esa época. Entonces, lo que a estos tipos se les enseñó. O sea que también en el gobierno de Evo tuvo gente que estuvo vinculado a lo que fue las Escuelas de las Américas, esa misma escuela donde decís que salieron todos los golpistas, asesinos, militares y civiles, ¿no? O sea, estamos hablando de un ministro que tuvo muchísimo poder durante los gobiernos de Evo. Es extraño eso también, ¿no? Trabajaron con la CIA y ahí se formaron esto. Entonces ya venían con antecedentes, algunos de estos habían participado en asesinatos a jóvenes universitarios, ya habían perseguidos y hacían las listas de la gente que era de la izquierda o de la derecha o del humanismo y los perseguían y algunos los metían a la cárcel y otros ellos mismos los torturaban a esta gente. Esto era el Comité Cívico en la década del 70 en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Represores, torturadores del pueblo y asesinos. Pedimos la disculpa del caso, como escucharán, hay algunos soniditos atrás, que es lógico cuando uno está haciendo un programa en vivo con los celulares aquí pertinentes. Me decías que en el gobierno de Banzer hubo de esa represión y extrañamente allí un edecán también hace unos años era ministro de Evo, ¿no? A su vez, ¿qué nos puedes decir de ese juicio que inició Marcelo Quiroga? Marcelo Quiroga inicia un juicio a estos tipos. Ahora, en la década actual, ya de los 80, cuando vuelve la democracia, estos tipos se convierten en los líderes, los representantes, la voz del pueblo a través del Comité Cívico. ¿Y qué? Paradoja, no existía y no podía ninguno de la clase media participar o ser parte si no pertenecían a una logia. Entonces las logias se atribuían el poder y la antesala de lo que iba a ser ese político, que podía ser un gobernador o un prefecto. Y sigue siendo así. Ellos son los futuros candidatos. Y hablan de regionalismo. Y vos le preguntás a un Camba, a un Colla, a un Chapaco, a un... A nosotros que trabajamos, vivimos del día, no nos interesa el regionalismo. Pensamos igual que el Colla. Pensamos igual que el que está en el centro, igual que lo oriental. El oriental se levanta día a sol y trabaja. Y levanta su familia, levanta el país. Pero estos eleánicos, estos racistas, se levantan tarde. Ven quién es el que está trabajando para robarle. Así son. Y ven cómo vivir de la vida sin trabajar, siendo políticos. No. Ven sus privilegios. Todo borracho, todo sucio, y si mañana voy a ser candidato, toman las oficinas de las cooperativas para financiar sus campañas, la gobernación para financiar sus campañas y las alcaldías. Eso es su vida de estos tipos, pero nunca trabajan. Y ahora vamos a decir el chiste. Eso se cree en vaca sagrada, pero cuando vos quieres exprimir sus tetillas, te dicen no. Huele a narcotráfico. Ese es el Comité Cívico. No sale leche, sino sale polvo de narcotráfico. Sudan a cocaína, no lo ven al gobernador de Camacho. Todo jalado, no sabe lo que habla. Su rostro es una cara de un drogadicto clásico. Lamentable realmente. Ese es el narcotráfico, señores. El narcotráfico debe ser erradicado por todos lados. Pero el narcotráfico lo trajo la derecha. Del año 63 adelante, lean el libro por qué Klaus Barbie estuvo aquí en Bolivia. Científico químico boliviano, no. Traído por la CIA Y el primer laboratorio se hizo con la fábrica Caramelo Watts, Coca-Cola, está metido en eso. Así que no somos culpables ni Camas ni Colla, ninguno de los nueve departamentos. Aquí nos trajeron, nos enseñaron a fabricar la cocaína. Y ustedes ya saben quién es. Antes no existía la CIA ni la DEA. Eso se utilizó para las guerras que habían en Vietnam, la guerra en Corea y otras guerras en África. Así que, señores, la droga no es de nosotros. Y no critiquemos, sabemos que hay drogas en todo lado. Solo que nosotros tenemos que eliminar la producción de la droga. Y para eso es la cadena perpetua y la pena de muerte para cualquier que se dedique al tráfico ilícito de droga. La pena de muerte. Si hay que matarlo al que trafique, bueno, no importa si que hayan líderes o representantes del pueblo. Aquí, la pena máxima, como hay en Estados Unidos, en algunos estados norteamericanos. Así tenemos que hacer. Nadie es yunco de nadie. Yo no soy yunco de la corrupción ni del narcotráfico. Bueno, como vemos, un brillante análisis real de cosas que uno desconocía también, ¿no? Por Mauricio Berbetti, de allí, de Bolivia. Y seguimos desmenuzando la realidad tal cual es, porque la verdad, dicha de una sola palabra, la verdad tal cual es en Red Contacto Sur. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.